Sabes bien sobrevolar la cuerda floja, burlar el hambre, navegar las horas, tragar la tierra y el ron. Ya sabes bien cómo alumbrar las avenidas, revivirlas cuando no respiran con tu tormenta y tu voz. Ya sé que sabes que estos tiempos no perdonan, y respirar bajo del agua es la ley. Que son tus santos, tus canciones y tus labios, que valen más que mil escapularios, tu razón y tu fe. Que no estás sola, y si la vida se equivoca, y si la vida se lamenta, muéstrale tu vuelo verde, azul, violeta. Para este trance algunas hierbas, con tu libreta, con tus botas negras, llévate esta canción. Llévate el cuatro pa' embrujarte los insomnios, lleva tus ángeles y tus demonios, y vuelve pronto, mi amor, que no estás sola. Y si la se equivoca, mándala al carajo, canta como loca. Y si la vida se lamenta, muéstrale tu vuelo verde, azul, azul, violeta.